estás en el monte. Somos de tu reino desde siempre. Padre nuestro que estás en el monte. Compartimos las voces de familias de Zorro Huarecuna que días pasados sufrieron violenta amenaza por parte de un empresario que les obligó a firmar delante de un escribano público la cesión de sus tierras. Sigue la violencia contra las familias campesinas. Con el bicho y su guarida, con la noche. José Sebastián Guarda. Estaba con Daniel y mi sobrino Jorge. Cuando nosotros estábamos sacando el horno, salimos para afuera y justo ellos salen detrás de una rama, apuntándolo con arma, venían con machete y cuchillo. Y los gritaban, hijo de puta, todo lo hacían. Y de ahí lo trajeron, lo sentaron ahí, lo tenían con armas amenazado y pidiéndolo que venga a Santiago para que lo maten, porque si no venía Santiago a nosotros, lo iban a balear las piernas para que el tema que venga a Santiago. Y de ahí fueron, lo buscaron a mi mamá de ahí de casa, y a nosotros lo tenían amenazado que para que venga mi hermano, lo maten y lo querían meter dentro del horno a nosotros. Y ahí dos quedaron con nosotros. Y los otros y el otro vino a buscar a mi mamá. Y de ahí lo decían que a nosotros lo iban a balear las piernas, lo iban a cortar las manos y lo tenían con dos armas, lo tenían amenazado. Él el hombre era Lizárraga y acompañado de dos más que nosotros no los identificamos quién son. Y de ahí se vinieron. De ahí fue mi sobrina Jessica Vallejo y Elina Guardo, que es mi hermana. Le quitaron la moto y le gritaron fuerte, hija de puta. Le sacaron y le hicieron ver el teléfono, agrediendo que le miren el teléfono, que le querían sacar una foto. Y después mi hermana, la Elina Guardo, la llevaron amenazada hasta casa a buscar a mi mamá Mirta Díaz. Y nosotros lo tenían ahí. Lo tenían apuntando hasta que viniera al Lizárraga con mi mamá y mi novia, que es Jessica Vera, y la llevaron a Fría a intervenir el papel ese que tenían para firmar.